Sí, señor presidente, doctor. Hemos presentado por escrito un pedido firmado por todos los organismos de derechos humanos que tiene que ver con el desarrollo del debate y donde en base a información recabada por los organismos hay un conteo de audiencias y de horas de audiencia que han mostrado un camino decreciente de horas en las audiencias. Entonces nos permitimos con los organismos pedir al tribunal, en representación del movimiento ecuménico y de los organismos de Mendoza, que se dispongan al menos 3 audiencias por semana en vez de 2, que se dispongan horarios de tarde para poder superar las 2 horas promedio que tenemos de audiencia y que no se suspenda el debate en algunas semanas que se han venido suspendiendo toda la semana. Y además un pedido que tiene que ver con el problema que tenemos con las audiencias los lunes. Los lunes generalmente en el calendario son feriados, nos toca feriado los lunes. Y generalmente al ser feriado el lunes, ese día no tenemos audiencia y no se recupera esa audiencia. Es decir, no se traslada martes y miércoles, sino que simplemente no tenemos audiencia el lunes y quedamos con una sola audiencia esa semana. Por ejemplo, el ejemplo concreto es la semana que viene, o la otra, que es feriado el lunes y que también nos quedaríamos con una sola audiencia para el juicio. Pero además también con otro agravante de la situación, que es que está previsto el inicio en octubre de un nuevo debate y no llegaríamos en los tiempos si no se implementara alguna de las medidas que pedimos desde los organismos. Es decir, si siguiéramos al ritmo que venimos, sin audiencia los feriados que nos correspondan los lunes y con audiencias suspendidas en algunas semanas, no alcanzaríamos a terminar de alegar ni las defensas ni las querellas en la fiscalía antes del inicio del nuevo debate, que ya hemos sido notificados por vuestra excelencia. Por lo tanto, el pedido es un pedido al tribunal, es respetuoso. No entendemos las situaciones, las diversas contingencias que se han presentado. Sabemos que hay una carencia de jueces, que el tribunal oral hay 3 de los 6 miembros que deberían haber en los 2 tribunales. Conocemos la situación de urgencia y premura y la situación de tener que sostener todas las demás causas y debates en todas las demás causas. Pero entendemos que quizá si alguno de estos pedidos es acogido favorablemente por el tribunal, por lo menos, al menos, el del feriado, es decir, recuperar martes, miércoles y un lunes de feriado, o poner horarios de tarde, los lunes o los martes, si al menos uno de nuestros pedidos fuera, o poner 3 audiencias y mantenerlas de 2 horas, pero si alguno de nuestros pedidos fuera acogido favorablemente, creo que también sería beneficioso para el propio tribunal por los otros compromisos que tiene, y también sería beneficioso para todas las partes, defensa, querella, fiscalía y para todos. Nada más, señor presidente.